Sección 9. Comentarios reales de los Incas. Primera parte. Del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 1, capítulo 17. Lo que redujo el primer Inca Manco Cápac. Los mismos indios, nuevamente así reducidos, viéndose ya otros, y reconociendo los beneficios que habían recibido con gran contento y regocijo, entraban por las sierras, montes y breñales a buscar los indios, y les daban nuevas de aquellos hijos del sol, y les decían que para bien de todos ellos se había aparecido en su tierra, y les contaban los muchos beneficios que les habían hecho. Y para ser creídos, les mostraban los nuevos vestidos y las nuevas comidas, que comían y vestían y que vivían en casas y pueblos. Las cuales cosas oídas por los hombres silvestres acudían en gran número a ver las maravillas que de nuestros primeros padres, reyes y señores se decían y publicaban. Y habiéndose certificado de ellas por vista de ojos, se quedaban a los servir y obedecer. Y de esta manera, llamándose unos a otros y pasando la palabra de estos a aquellos, se juntaban en pocos años mucha gente, tanta que pasados los primeros 6 o 7 años, el Inca tenía gente de guerra armada e industriada para se defender de quien quisiese ofenderle y aún para traer por fuerza los que no quisieran venir de grado. Enseñóles a hacer armas ofensivas como arcos y flechas, lanzas y porras y otras que se usan agora. Y para abreviar las hazañas de nuestro primer Inca, te digo que hacia el levante redujo hasta el río llamado Paucartampo y al poniente conquistó 8 leguas hasta el río llamado Apurímac y al mediodía atrajo 9 leguas hasta Quequesana. En este distrito mandó poblar nuestro Inca más de 100 pueblos, los mayores de a 100 casas y a otros de a menos, según la capacidad de los sitios. Estos fueron los primeros principios que esta nuestra ciudad tuvo para haberse fundado y poblado como la ves. Estos mismos fueron los que tuvo este nuestro grande, rico y famoso imperio, que tu padre y sus compañeros nos quitaron. Estos fueron nuestros primeros incas y reyes, que vinieron en los primeros siglos del mundo, de los cuales descienden los demás reyes que hemos tenido, y de estos mismos descendemos todos nosotros. ¿Cuántos años ha que el sol nuestro padre envió estos sus primeros hijos? No te lo sabré decir, precisamente que son tantos que no los ha podido guardar la memoria. Tenemos que son más de 400. Nuestro Inca se llamó Manco Cápac y nuestra Coyamama Ocllo, Huaco. Fueron, como te he dicho, hermanos, hijos del sol y de la luna, nuestros padres. Creo que te he dado larga cuenta de lo que me la pediste y respondido a tus preguntas, y por no hacerte llorar, no he recitado esta historia con lágrimas de sangre derramadas por los ojos, como las derramo en el corazón, del dolor que siento de ver nuestros incas acabados y nuestro imperio perdido. Esta larga relación del origen de sus reyes me dio aquel Inca, tío de mi madre, a quien yo se la pedí, la cual yo he procurado traducir fielmente de mi lengua materna, que es la del Inca, en la ajena, que es la castellana, y aunque no la he escrito con la majestad de palabras que el Inca habló, ni con toda la significación que las de aquel lenguaje tienen, que por ser tan significativa pudiera haberse extendido mucho más de lo que se ha hecho. Antes la he acortado, quitando algunas cosas que pudieran hacerla odiosa. Empero, bastará haber sacado el verdadero sentido de ellas, que es lo que conviene a nuestra historia. Otras cosas semejantes, aunque pocas, me dijo este Inca en las visitas y pláticas que en casa de mi madre se hacían, las cuales pondré adelante en sus lugares citando el autor. Y pésame de no haberle preguntado otras muchas para tener ahora noticia de ellas, sacadas de tan buen archivo para escribirlas aquí. Capítulo 18. Dos fábulas historiales del origen de los incas. Otra fábula cuenta la gente común del Perú del origen de sus reyes incas, y son los indios que caen al mediodía del Cusco, que llaman Collasuyo, y los del poniente que llaman Cuntisuyo. Dicen que pasado el diluvio, del cual no saben dar más razón de decir que lo hubo, ni se entiende si fue el general del tiempo de Noé o algún otro en particular, por lo cual dejaremos de decir lo que cuenta de él. Y de otras cosas semejantes que de la manera que las dicen, más parecen sueños o fábulas mal ordenadas que sucesos historiales. Dicen, pues, que cesada las aguas se apareció un hombre en Tiahuanacu, que está al mediodía del Cusco, que fue tan poderoso que repartió el mundo en cuatro partes, y las dio a cuatro hombres que llamó reyes. El primero se llamó Manco Cápac, y el segundo Colla, y el tercero Tocay, y el cuarto Pinagua. Dicen que a Manco Cápac dio la parte septentrional y al Colla la parte meridional, de cuyo nombre se llamó después Colla aquella gran provincia. Al tercero, llamado Tocay, dio la parte del levante y al cuarto, que llaman Pinagua, la del poniente. Y que les mandó fuese cada uno a su distrito y conquistase y gobernase la gente que hallase. Y no advierten a decir si el diluvio los había ahogado o si los indios habían resucitado para ser conquistados y doctrinados, y así en todo cuanto dicen de aquellos tiempos. Dicen que de este repartimiento del mundo nació después el que hicieron los incas de su reino, llamada Tahuantinsuyo. Dicen que el Manco Cápac fue hacia el norte y llegó al valle del Cusco y fundó aquella ciudad y sujetó los circunvecinos y los doctrinó. Y con estos principios dicen de Manco Cápac casi lo mismo que hemos dicho de él, y que los reyes incas descienden de él. Y de los otros tres reyes no saben decir qué fue de ellos. Y de esta manera son todas las historias de aquella antigüedad, y no hay que espantarnos de que gente que no tuvo letras con que conservar la memoria de sus antiguallas trate de aquellos principios tan confusamente. Pues los de la gentilidad del mundo viejo con tener letras y ser tan curiosos en ella inventaron fábulas tan dignas de risa y más que estotras, pues una de ellas es la de Pirra y de Eucalión y otras que pudiéramos traer a cuenta. Y también se pueden cotejar las de la una gentilidad con las de la otra, que muchos pedazos se remedan y asimismo tienen algo semejante a la historia de Noé, como algunos españoles han querido decir, según veremos luego. Lo que yo siento de este origen de los incas, diré al fin, otra manera del origen de los incas cuentan semejante a la pasada, y estos son indios que viven al levante y al norte de la ciudad del Cusco. Y dicen que al principio del mundo salieron por unas ventanas de unas peñas que están cerca de la ciudad, en un puesto que llaman Paucartampu, cuatro hombres y cuatro mujeres, todos hermanos, y que salieron por la ventana de en medio, que ellas son tres, la cual llamaron Ventana Real. Por esta fábula forraron aquella ventana por todas partes con grandes planchas de oro y muchas piedras preciosas. Las ventanas de los lados guarnecieron solamente con oro, mas no con pedrería. Al primer hermano llamaron Manco Cápac y a su mujer Mama Ocllo. Dicen que este fundó la ciudad y que la llamó Cusco, que en la lengua particular de los incas quiere decir ombligo, y que sujetó aquellas naciones y les enseñó a ser hombres, y que de este descienden todos los incas. Al segundo hermano llaman Ayar Cachi, y al tercero Ayar Uchú, y al cuarto Ayar Sauca. La dicción Ayar no tiene significado en la lengua general del Perú, en la particular de los incas la debía de tener. Las otras dicciones son de la lengua general. Cachi quiere decir sal, la que comemos, y Uchú es el condimento que echan en sus guisados, que los españoles llaman pimiento. No tuvieron los indios del Perú otras especias. La otra dicción, sauka, quiere decir regocijo, contento y alegría. Apretando a los indios sobre qué se hicieron aquellos tres hermanos y hermanas de sus primeros reyes, dicen mil disparates y no hallando mejor salida, alegorizan la fábula diciendo que por la sal, que es uno de los nombres, entienden la enseñanza que el Inca les hizo de la vida natural, y por el pimiento, el gusto que de ella recibieron. Y por el nombre regocijo, entienden el contento y alegría con que después vivieron. Y aún esto lo dicen por tantos rodeos, tan sin orden y concierto, que más se saca por conjeturas de lo que querrán decir, que por el discurso y orden de sus palabras. Solo se afirman en que Manco Cápac fue el primer rey y que de él descienden los demás reyes. De manera que por todas tres vías hacen principio y origen de los incas a Manco Cápac, y de los otros tres hermanos no hacen mención. Antes, por la vía alegórica, los deshacen y se quedan con solo Manco Cápac, y parece ser así porque nunca después rey alguno, ni hombre de su linaje, se llamó de aquellos nombres, ni ha habido nación que se preciase descender de ellos. Algunos españoles curiosos quieren decir, oyendo estos cuentos, que aquellos indios tuvieron noticia de la historia de Noé, de sus tres hijos, mujer y nueras, que fueron cuatro hombres y cuatro mujeres que Dios reservó del diluvio, que son los que dicen en la fábula, y que por la ventana del arca de Noé dijeron los indios, la de Paucartampu, y que el hombre poderoso, que la primera fábula, dicen se apareció en Tiahuanacu, que dicen repartió el mundo en aquellos cuatro hombres, quieren los curiosos que sea Dios quien mandó a Noé y a sus tres hijos que poblasen el mundo. Otros pasos de la una fábula y de la otra quieren semejar a los de la santa historia, que les parece que se semejan. Yo no me entremeto en cosas tan hondas. Digo llanamente las fábulas historiales que en mis niñeces oí a los míos. Tómelas cada uno como quisiere y déles el alegoría que más le cuadrare. A semejanza de las fábulas que hemos dicho de los incas, inventan las demás naciones del Perú otras infinidad de ellas, del origen y principio de sus primeros padres, diferenciándose unos de otros, como las veremos en el discurso de la historia. Que no se tiene por honrado el indio, que no desciende de fuente, río o lago, aunque sea de la mar o de animales fieros, como el oso, león o tigre, o de águila, o del ave que llaman cuntur, o de otras aves de rapiña, o de sierras, montes, riscos o cavernas, cada uno como se le antoja, para su mayor loa y blasón. Y para fábulas, baste lo que se ha dicho. Fin de la sección 9.